En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, en su computadora o teléfono, en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es alto a la violencia en las parejas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Antonio Fraguas Forge, que dicen así: violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Tengamos confianza en nuestras ideas o reformemos nuestras ideas para eliminar la violencia, erradicar la violencia en nuestros hogares y comunidades. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos al 415-455-0102. Octubre es el mes nacional de crear conciencia sobre la violencia doméstica, la cual incluye maltrato físico, sexual, verbal, emocional, económico y espiritual. La violencia en las parejas es asunto de todos y todas. Afecta a todo grupo social y a todo miembro de la familia. Se estima que una de cuatro mujeres va a ser maltratada físicamente por su pareja y se estima que el maltrato psicológico es aún más frecuente. ¿Y sabe que los niños son víctimas aún cuando no se les abuse directamente o cuando parezca que son muy pequeños para darse cuenta? Los niños que han sido testigos de violencia doméstica corren riesgos altos de cometer o recibir abuso según crecen. Pues la violencia consiste de actitudes y conductas aprendidas. Tristemente, la violencia reina en muchos de nuestros hogares, y a menos que interrumpamos el ciclo, los pensamientos y comportamientos violentos serán pasados de generación en generación, pues son perpetuados por medio de la observación, la imitación, la socialización. Nos corresponde demostrar que podemos convivir y resolver conflictos con conciencia, inteligencia y no con violencia. Y sí, hay esperanza y hay ayuda. Podemos identificar cuáles son las señales de esta violencia, podemos modificar la crianza de nuestros hijos desde pequeños, podemos cambiar nuestras maneras de relacionarnos a unas que reflejan que nadie vale más que nadie, que hombres y mujeres podemos compartir el poder justa y sanamente, y que podemos poner un alto a las influencias machistas que fomentan el maltrato de nuestras niñas y mujeres a manos de nuestros niños y hombres. La violencia doméstica es evidente de muchas maneras perjudiciales y peligrosas, pero puede detectarse, pararse y sanarse. Y más que nada puede prevenirse, así que informémonos, eduquémonos. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo entenderla? ¿Qué hacer para salir o sanar de una relación de pareja abusiva? ¿Dónde procurar ayuda y guía práctica psicológica y legal? Y sabemos que este tema trae pensamientos difíciles, sentimientos dolorosos, recuerdos. Bienvenida a sus vivencias, comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes anónimamente si lo prefiera. El número es 415-455-0102. Como consultores expertos sobre este tema, tenemos el honor de contar hoy, aunque por vía telefónica, pero esperemos que la conexión sea clara. Muchísimas gracias y bienvenido nuestro colega doctor Antonio Ramírez. Él es psicólogo y es el fundador y director de los programas contra la violencia intrafamiliar POCOVI y CSVIM. Es autor del libro Violencia Masculina en el Hogar, entre muchos otros créditos. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, doctor Antonio. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. Maravilloso, qué bueno que conectamos. Bien, pues sabemos que a veces por su ocupado itinerario, a veces no podemos coincidir. Y aquí en el estudio, directamente en vivo y de todo color, contamos también con el casi doctor Josué Guadarrama. Él es terapista de la familia latina con salud mental y recuperación del condado de Marin, y siempre es un gusto contar con su perspectiva. Bienvenido, casi doctor Josué. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer otra vez estar aquí con usted aquí en el estudio. Gracias. Bien. Pues en lo que empiezan a entrar las llamadas con preguntas o perspectivas particulares, ¿qué tal si comenzamos definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de violencia en las parejas? comúnmente conocida como violencia doméstica todavía. Doctor Antonio, ¿cómo lo define usted? Bueno, sí, gracias. Para empezar, consideramos que la violencia es invasión de espacios de una persona para controlarla y dominarla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los espacios que se invaden? Primero, es el espacio físico, obviamente, cuando hay golpes, empujones, cosas así. Luego, el otro espacio que se invade es el espacio intelectual, cuando se critica a la persona, sus formas de pensar, sus creencias, etcétera. Y luego tenemos la violencia, el espacio emocional o la violencia emocional, que es dañar emocionalmente a la persona cuando se le sobaja, cuando se le dicen groserías, apelativos, cosas así. Y luego tenemos también el espacio cultural, que es la forma en que crecemos, las creencias, las cosmologías que con que crecemos, que pensamos, cuando hay violencia, se controla también esas formas de creencias. Y también luego se controla el espacio social de la persona. Quiere decir que la persona que abusa no le permite tener contacto a la pareja con su familia, con sus amigas, con sus amigos, con personas que él cree que no apoyan su violencia, ¿no? Entonces es una invasión de esos espacios. Así que fíjese que al definir violencia doméstica, de primera no estamos hablando no más de puños o heridas o moretones. Estamos hablando de abuso de poder, de invasión, de ocupación, de un trato que no es igualitario y respetuoso, sino en el cual una persona se impone contra la otra de muchas maneras, mucho más allá que aquellas marcas físicas que a veces vemos comúnmente como el indicador de violencia. ¿Qué añadiría Josué Guadarrama? Bueno, yo pienso que el experto cubrió varios elementos esenciales, pero uno que tal vez también es integral en esto es la identidad y cómo se va perdiendo la identidad de la persona, ¿no? Ese espacio. Y a veces los comentarios son como, no vales nada, o tú eres una mala madre. Y eso ya es un ataque a la identidad de la persona. Y es algo que también se va perdiendo cuando existe la violencia emocional, verbal también. Sin poner un dedo en la otra persona, cuando alguien precisamente está diciendo, usted no tiene valor. Uh-huh, exactamente. Usted no tiene poder, usted no es capaz. Eso es violencia que puede dejar unas heridas aún más profundas y perdurables que las que se sanan con el pasar del tiempo, con la sanación de los huesos o de la piel. Algo que quisiera añadir, doctor Antonio. Bueno, sí, es muy importante lo que acaba de decir el compañero, porque la idea de la violencia, cuando hablamos de control y dominio de la otra persona, no estamos hablando solamente de la conducta de la persona, sino que es como poner el control dentro de la persona para que ella no tenga capacidad de tomar decisiones o crea que no tiene capacidad de tomar decisiones por miedo, por haber sufrido violencia o lo que sea. Entonces sí, efectivamente la violencia no solo afecta el cuerpo, sino que afecta internamente a las personas y también obviamente afecta a las personas que rodean y que son testigos o testigas de esta violencia, generalmente son los hijos y las hijas, ¿no? Sí, vamos a hablar más sobre eso luego, porque es importantísimo y sabemos que es importante abordar todos estos ámbitos, pero como bien dijimos entonces, no es solamente violencia en términos de que, bueno, la persona hace o no hace su comportamiento, sino está modificando, impactando, influenciando, lastimando la manera del pensamiento, la manera del sentimiento y el funcionamiento de este ser humano en el presente y en el porvenir. Esto tiene secuelas que puede ser a largo plazo, así que no es algo para ignorarse, es algo que no tiende a corregirse solo y obviamente aun si se haya detenido la violencia, si se haya podido haber una separación, una ruptura y que ya la persona esté a salvo de esa influencia, esos daños que causaron merecen atención para toda una sanación, una reconstrucción de aquello que fue destruido por el abuso de poder. Familias, estamos hablando sobre la violencia en las parejas, violencia doméstica. Bienvenidos a sus comentarios, consejos y consultas. El doctor Antonio Ramírez y Josué Guadarrama, terapista, están respondiendo llamadas. Tomemos la primera de la línea 1. Tenemos aquí al señor Hugo. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. comentario, consejo o consulta? Una consulta. Adelante, bienvenido. ¿Cómo podemos servirle? Fíjate que yo tengo una duda de que cómo es de que en qué se basan de que para y en qué perjudican de que cuando hay una violencia doméstica. Y aquí yo miro que aquí las leyes lo tienen a uno de hombre, que uno es el único de la el culpable de la violencia doméstica. ¿En qué se basan ellos? A eso es lo que mi pregunta. Oh, hablemos de eso entonces. Sí, en general muchas veces se asume que es violencia en parejas heterosexuales de masculino y femenino, en el cual el abusador se asume que es el varón y la víctima o la persona sobreviviente se asume que es femenino. ¿A eso se refiere? Porque, o sea, en mi caso, yo calculo que yo no fui él, sino que yo vengo siendo una víctima, pero sin embargo, ante las autoridades, yo soy el culpable. Pues hablemos un poquito, ¿en qué se basan esas generalizaciones? ¿Cuánto fundamento tiene en la realidad o en las probabilidades o en las estadísticas? Siempre las excepciones son válidas, pero hablemos de eso, de cómo las instituciones pueden tener ciertos pensamientos que también pueden perpetuar violencia en lugar de interrumpirla. ¿Empezaría, doctor Antonio? Sí, hay dos formas. Se han hecho investigaciones y sabemos que arriba del 92% de las personas que ejercen violencia física severa somos hombres, ¿no? Pero también hay estudios cualitativos que si vemos y también etnológicos, ¿no? En que sabemos que el medio ambiente, las culturas, las creencias nos permiten y nos promueven creernos superiores a las mujeres. Y esto es lo que genera violencia, porque si yo me siento superior a alguien, tengo que imponer esa superioridad. La única forma de imponer superioridad es por medio de violencia, ¿no? Si vemos las construcciones de género, por ejemplo, vemos que los hombres, con el privilegio machista que tenemos, usamos esos privilegios dañando a las familias en general. Un ejemplo es que yo en mi libro escribí algo que dije que la figura del padre es una figura mítica. Quise decir que realmente el padre como tal muchas veces no está presente físicamente o emocionalmente con la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que hay una desigualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Ahora vemos otro ejemplo cualitativo que me voy a permitir hablar de esto por un momento, de las actitudes del candidato republicano, de los comentarios que se escucharon que hizo acerca de las mujeres. Desafortunadamente esas formas de creencia son muy generalizadas dentro de las culturas en general. Hablamos de la violencia de género. Entonces sabemos que la mayoría de personas que ejercen violencia somos hombres, ¿no? Y eso ha sido así a través de la historia alrededor del planeta, no es una cuestión solamente latinoamericana ni mucho menos mexicana. A veces se dice pues por el machismo latino, es como usted dice, no necesariamente porque biológicamente el varón esté determinado a ser más violento, es que la socialización históricamente y a través del mundo ha sido tal que si no solamente permite sino que enseña a los varones a veces a imponerse o a dominar a través de la violencia. José Guadarrama. Sí, nomás añadiendo a lo que dijo el experto, exactamente, ¿no? Lo que dice de que desproporcionadamente los que somos violentos son los hombres, ¿no? Y reconocer eso, y porque está en este sistema y los números no mienten, o sea, 92% es un porcentaje altísimo. Y es por eso que la protección está más como para la mujer, porque nos damos cuenta. Pero también esto trae un caso muy importante, y cuando esto pasa a los hombres, también. Y lo que un hombre puede experimentar, cuando tal vez él es, ¿no?, la persona que está recibiendo el abuso, ¿no? Como no nomás también socialmente ponemos mucha presión que un hombre no debe de ser abusado. Y cuando es abusado es como también una vez más un ataque a su identidad. Sí, así que nuevamente, estamos las generalizaciones, están las excepciones y siempre decimos en su caso y en su caso. Si siente que los sistemas no están respondiendo justamente a su situación en particular, se vale entonces buscar más comprensión, más educación, más alianza con otros que puedan esclarecer, porque en algunas situaciones de pareja ciertamente el abuso de poder puede ser de femenino a masculino, pero son excepciones porque la socialización es tan poderosa en la otra dirección. Creo que con esto vamos a tener que colgar con esta llamadita porque son horas de voces de nuestra gente. Señor Hugo, si tiene algo más que decir, puede llamar luego, que en verdad nos gusta incluir todas las voces y todas las perspectivas a ver si podemos encontrar más respuestas a un asunto que es delicado, doloroso y difícil para todos: la violencia entre parejas. Escuchemos qué nos dijeron cuando preguntamos en el vecindario sobre esto. Aquí va. Atentamente estas voces de nuestra gente. El libro que estuve leyendo se llamó El Criando Tu Hijo con Valores y es una doctora dominicana y dice que tenemos que crear personas que tengan valores y eso se aprende en la familia. No solamente enseñarle a jugar básquetbol, a llevarlo al parque, sino a respetar a un humano, porque tu pareja es un humano como tú. Solo recordar o recalcar lo importante que es que uno, cuando tenga violencia en su pareja, con su pareja, que es muy importante ir a buscar ayuda para ver qué se puede hacer, porque sabemos que los, especialmente cuando hay niños, ahora sabemos, tenemos muchos datos científicos que dicen que aún los bebés que están en presencia de violencia son afectados en su vida futura. Entonces, a veces tenemos la tendencia de decir que me quedo y me aguanto por los hijos, pero a veces es bueno saber la información para poder tomar decisiones más apropiadas según la situación en que uno se encuentre y sabiendo también el impacto que le va a causar a los hijos, no tanto como a uno también, como también para nuestros hijos. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Puntos iluminadores que trajeron estas personas. Estas son promotoras del bienestar emocional. El impacto en los niños, seriamente, sí está demostrado científicamente y de maneras alarmantes y preocupantes. Así que paremos, detengamos para empezar a sanar y que las futuras generaciones no sigan tan impactadas. A ver si nuestros panelistas quieren responder a esos comentarios. José Guadarrama. Sí, nomás añadiendo a lo que acaba de comentar, porque muchas veces, porque es una de las razones por las cuales mujeres se quedan en una relación, ¿no? Hay varios factores, dos que sobresalen más en la comunidad latina. Una es la dependencia económica, ¿no? En el sentido de que ahora, especialmente en estados como California, donde el costo de vida es tan alto, y sentir de que no puedo salir de esto porque no lo voy a poder hacer sola. Esa es una, ¿no? La otra, sin duda, es esta esperanza en el que digo, bueno, lo voy a hacer por los niños, pero no nos damos cuenta que esto le causa más dolor al niño o a la niña, porque el que el niño o la niña esté viendo la violencia, lo que muestran los estudios es que le impacta más al niño o a la niña que le impacta a la madre. Uh-huh. Entonces, si realmente queremos hacer una diferencia por nuestros hijos, tenemos que considerar estos datos que son muy importantes. Uh-huh. Y como dijo una de las promotoras, le estamos enseñando valores a nuestros hijos y hijas con lo que decimos y con lo que hacemos constantemente. Igual el que tratarnos con respeto o con violencia. Por cierto, recuerda, doctor Antonio, aquel anuncio de servicio público del consulado mexicano hizo aquí con San Francisco en el evento Si Se Puede hace unos años. Era un anuncio de 30 segundos, muy poderoso. Lo pueden encontrar por YouTube y se llama ¿Cómo quieres que te recuerden? Y esa era una escena familiar en la cual la violencia en la pareja obviamente está impactando a los hijos. Precisamente creo que la siguiente llamada tiene que ver con violencia y los niños presentes. Así que Jenny lleva un rato esperando. Pasemos a Jenny, por favor. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Jenny, ¿cómo podemos servirle? Muy buenos días, doctora Marisol. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo podemos ayudarle, apoyarle, orientarle? Mire, yo quisiera saber cómo hacer, porque yo hace 4 años me dejé con mi pareja y tenemos 2 niñas, pero llegamos a la corte y la corte nos dijo que ambos padres no deberíamos hablar mal ni de uno ni del otro en frente de las niñas. Y pues él no la está viendo ahorita porque se las quitaron visitaciones, porque él es muy agresivo y no reconoce eso, que él es agresivo. Y pues él, cuando habla con las niñas, empieza a estar diciendo mal de mí, y pues a veces las niñas ya no quieren hablar con él. Sí, sabemos que estas situaciones son muy, muy, muy complicadas y a veces ocupa que cada una parte de la pareja, tanto, digamos, en este caso, hombre y mujer, tengan sus propias terapias para comprender su situación particular y tener guía sobre cómo actuar. Porque una vez se tienen hijos o hijas juntos, aunque nos separemos o divorciamos, si somos padres involucrados, vamos a tener que relacionarnos con la otra persona de una manera quizás mejor, aunque ya no querramos ser pareja, pero como por los hijos o por las hijas hacerlo. A ver qué responden nuestros invitados. Doctor Antonio Ramírez. Sí, es un problema bastante grave porque desafortunadamente lo que consideramos el género masculino, o sea, de las masculinidades, que son creencias, nos llevan a creer que somos infalibles, o sea, que no nos podemos equivocar. Entonces, lo que crea esto es que no vamos a cambiar nuestras formas de pensar, o es muy difícil que cambiemos nuestras formas de pensar, porque como nos creemos superiores a todo mundo, creemos que tenemos el privilegio de ponernos en el centro de todo lo que las vidas de cualquier persona, ¿no? Es muy complicado cambiar esta forma de pensar porque viene desde hace muchos muchos siglos verdaderamente, ¿no? Entonces la respuesta, hay varias respuestas. Obviamente que nos demos cuenta nosotros hombres que si continuamos con estas actitudes, las personas cercanas y amistades además se empiezan a alejar de nosotros, porque pues no hay una reciprocidad, no hay una un intercambio de ideas, de emociones, de gustos, digamos, cuando somos así, ¿no? Entonces nos vamos quedando solos y lo necesitamos reconocer que somos seres humanos igual y como tal necesitamos tener apoyo, necesitamos compartir ideas, necesitamos cariño, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como son dos partes que necesitamos ver ahí. ¿Y qué tal la parte de que hacemos lo que hacemos y fallamos cuando fallamos por lo que hemos aprendido hasta ahorita? ¿Y cómo seguir educándonos para aprender maneras que funcionen mejor? Maneras que lastimen, que no lastimen a los demás y de que nos ayuden a seguir adelante con relaciones sanas. Porque probablemente estamos replicando patrones que observamos, que aprendimos. Hacemos lo que hacemos no por hacer daño a propósito en la gran parte de los casos, pero por los hijos y hijas de nuestro corazón podemos reformar y reconstruir nuestras maneras de creer. Y aunque no es fácil, como dijo el doctor Antonio, yo he visto transformaciones de los compañeros que participan en su grupo de respeto en el condado de Marin y otros a través de Pocovis y Sevim en el área de la bahía. Sí es posible los cambios de actitud y el cambio de comportamiento y la sanación. Josué Gadarrama. Sí, recuerdo que una vez tuve un caso de un señor que sí estaba siendo un poquito violento con su pareja y vino a terapia. Y siempre hay que, lo que está diciendo el experto, ¿no? Reconocer de dónde estamos agarrando estas ideas, de que debo de alzar la voz para que alguien me escuche. ¿De dónde recibí esta idea de que es correcto que levante la mano? Y comenzar a ver de dónde recibimos estas ideas. Y no porque se nos haya dado significa que sea de esa manera. Hay que reconocer que la cultura es algo que nosotros construimos. Y si no está siendo eficiente, ¿qué es lo que podemos hacer para ser diferentes? Reconstruir. Exactamente. Y una de las cosas que yo recuerdo que trabajé con este cliente es que él tenía la percepción de que él tenía que ser el proveedor de la familia. Y regresó a la escuela. Entonces, al regresar a la escuela, su identidad de proveedor se pierde. Y al perder esa identidad, aunque una vez más se construye por la cultura, él ya estaba confuso. Y es como cuando comenzó a actuar violento con la pareja. Pero comenzar a construir esa identidad, bueno, de lo que yo heredé de mi cultura, ¿qué me funciona? Y se puede. No es fácil, pero se puede. Y por cierto, acomodamos para mencionar que estamos recomendando sí terapia, pero no terapia de pareja cuando ha habido violencia. Cuando ha habido violencia, lo que se recomienda es que cada cual tenga sus terapias individuales más y que quien ha sido abusador o violento o violenta, que participe en grupos educativos con otros compañeros y compañeras que quieren reformar sus actitudes y comportamientos. Esperemos eso que le haya servido a la señora Jenny. Es hora para esta cancioncita de de Uruguay, a ver si nos ilumina. Regresamos con sus llamadas sobre la violencia entre parejas en el 415-455-0102. Todo con mucha falsedad, por cansancio y por estrés, si él decide tomar. Luego de varias copas llega a su casa, es tarde ya, pateando la puerta con violencia. Luego entrar, tú vas a preguntar cuál era el motivo de su accionar. Un golpe no te importa, déjame en paz. Te vas llorando pensando en qué pasará a la mañana siguiente. Esperas su reaccionar, pero él se va sin ni siquiera disculparse ya. En la noche otra vez, la historia se repite. Esta vez es más fuerte, hasta los vecinos admiten. Ya basta, ya es mejor sin él, te dicen tus hijos mientras ves lágrimas de sus ojos caer. El ya basta y es el mejor sin él o sin ella. Sabemos, mejor solos que mal acompañados. ¿Qué le parece, doctor Antonio? Parece que perdimos Antonio. José Guadarrama, sabemos de lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que podemos estar diciendo. Vamos a reconectar con el doctor Antonio Ramírez, el autor del libro Violencia Masculina en el Hogar. José Guadarrama. Sí, yo pienso que es bueno también tocar unas ciertas cosas que una persona que tal vez por estar tanto en una relación violenta, no, como que pierde ese contacto con la realidad y pierde ese contacto con ella por todo lo que está recibiendo. Y es bueno comenzar tal vez con estos síntomas que puede tal vez darse cuenta si usted está en una relación. Y una de estas es de que se establece la culpabilidad. ¿Y cuándo es cuando se establece la culpabilidad dentro de una pareja? Cuando se le dice a la persona, es tu culpa, tú me hiciste hacer esto. Y entonces la persona comienza a dudarse, comienza a perderse, y cuando se establece eso, entonces se va perdiendo la identidad de la persona. Si usted se encuentra en eso, que se está culpando demasiado por lo que está pasando en una relación, tal vez que debe de ser es una banderita roja. Es un banderín de alerta para decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Por cierto, en el condado de Marin, el lugar o la agencia para ayudar a las personas en situaciones de violencia entre parejas es el Centro para la Paz en Casa. Adelantemos el número telefónico. Sí, si gusta llamar, ese es el número de teléfono en español, es el 415-924-3476. Una vez más, es el 415-924-3456. Y aparte de tener la línea de emergencia 24 horas, el refugio o albergue, hogar para familias a más largo plazo, tienen grupos de apoyo, tienen un grupo educativo para las personas que han abusado, Mujer Gentil, es para las mujeres que han sido abusadoras, volviendo al anuncio, al comentario del señor Hugo al principio. También para los varones, el grupo es en el condado de Marin, el grupo Respeto, en el condado, en Canal Alliance, en San Rafael, y fue diseñado por el programa de POCOVI de nuestro invitado especial Antonio Ramírez. Qué bueno que reconectamos, Antonio. ¿Tenías algo que ibas a decir? Ya no recuerdo. Muy bien. Pues recibimos la siguiente llamadita. A ver si este es Felipe o Cipriano. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Quién tenemos en la línea? Adelante, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Cipriano? Desde Santa Rosa. Bienvenido. ¿Cómo podemos servirle? Yo pienso que donde la violencia doméstica proviene, yo creo también a nivel cultural, es como la violencia tomada en cuenta cuando se va a procesar un caso y qué tanto hace la autoridad. Por ejemplo, aquí en la cultura de nosotros, ¿verdad? Ahí hay un poco más porque las autoridades no toman el caso muy en serio hasta que ya hay una persona pierde la vida o de aquí lo la ven muy lastimada. Entonces, como con los políticos, es lo que avanzan y hace que la gente haga lo mismo que ellos hacen. Y eso nos influye mucho al humano, el comportamiento de lo que vemos y escuchamos. También a otra, porque a la gente también tiende a tomar el dolor de la violencia verbal o física, y cuando hay un miedo es mejor acudir a alguien, ¿verdad? Ese es mi punto de vista que yo pienso, ¿verdad? Maravilloso. Sí, gracias. Gracias por participar. Un punto importantísimo. Así que, ¿qué modelos y ejemplos tenemos, digamos, en los medios de comunicación, en las personalidades, sean políticas, sean musicales, sean deportistas y demás, que a niños, adolescentes o adultos están a veces comunicando? ¿Esto es apropiado en términos de cómo referirnos a las parejas o a los miembros de la mujer en este caso? ¿Y cómo nos acostumbramos a oír sobre la violencia y no darle la seriedad, importancia y consecuencias que amerita? ¿Qué dice, doctor Antonio? Sí, yo creo que vale la pena reconocer el trabajo que han hecho básicamente las compañeras acerca de cuestiones de legislación, ¿no?, y de leyes, porque ahora la idea es que cuando hay una llamada telefónica a la policía y hay razón para que los o las policías piensen que hubo violencia física, proceden al arresto inmediatamente. Ahora, tenemos que pensar en los impactos que tiene la violencia en estos casos, ¿no? Porque muchas veces, desafortunadamente, no tenemos papeles y cuando se nos arresta, las consecuencias pueden ser bastante complicadas, ¿no? Entonces necesitamos pensar de las consecuencias que tiene sobre nosotros mismos la violencia que ejercemos, ¿no? Así es, estamos asintiendo aquí, Josué Guadarrama. Sí, y no nos damos cuenta realmente a veces cómo la violencia está tan filtrada dentro de la cultura. Ejemplo de estos, han hecho unos estudios súper interesantes en el cual estudian los monos que a veces con los que juegan los niños. Y lo que se están dando cuenta, un ejemplo, G.I. Joe, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta es que cada día están haciendo estos monos súper musculares. Si lo comparamos de 10 años, 20 años atrás, el mono tal vez era una cuarta del tamaño de lo que es ahora. ¿Qué estamos mostrando? Que la fuerza brutal es algo que se debe de admirar. Y luego, ¿de qué manera se vira esto también dentro de la cultura? A veces los niños, si hay alguna violencia dentro de los niños jugando y le dicen al niño, bueno, lo tienes que reportar. Yo no lo quiero reportar, yo no quiero ser el chismoso. ¿Y qué estamos comunicando? Y ya que está mencionando esto, la relación entre lo que vemos, se llama como bullying o acoso, entre los niños y las niñas, aún en la niñez, en la juventud, puede ser uno de los indicadores y primeros pasos hacia la violencia en la pareja, porque nuevamente estamos imponiendo poder, abusando de otra persona que percibimos tiene menos fuerza o capacidad o poder, y queremos entonces troncarlo, pararlo. El que calla otorga, no queremos ignorarlo ni reírnos. No es graciosa ningún tipo de violencia. Los chistes al respecto también es otra oportunidad para recordarnos lo que no es aceptable en términos de cómo vernos y cómo tratarnos en la convivencia entre compañeritos y también entre la pareja hombre y mujer, parejas gay, cualquier tipo de combinación de parejas. Por cierto, doctor Antonio, me parece muy hermoso como usted en su propio ejemplo siempre se refiere a la mujer como compañeras, y tengo entendido que en su programa eso es algo de lo primero que aprenden los hombres, y es empezar a ver, sentir y referirse a su esposa, esposo como o novia como su compañera, no como su mujer. ¿Qué dice, Antonio? Sí, claro, y esto me lleva a un pensamiento que tuve cuando habló una de las compañeras hace un rato. Hay una antropóloga mexicana que es una de mis amigas y maestras queridísimas, como usted, doctora Marisol, que escribió un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres. Y ella estudió desde una visión antropológica cuál es la situación de las mujeres como mujeres, ¿no? Encontró 5 papeles que se les asignan a las mujeres. El primero es de madre-esposas, y lo pone junto, madre-esposas. Porque generalmente el papel de criar a los hijos y las hijas se le deja a las mujeres, que termina siendo un cautiverio para ellas, porque obviamente tener un hijo, una hija, no es cuestión para una sola persona, es realmente tienen que crecer en comunidad los y las niñas, ¿no? Entonces, los otros cautiverios es madre-esposas, si no son madre-esposas, son prostitutas, o sea, se les categoriza como prostitutas, si no están si no están en este papel, son monjas, termina como monjas, como Sor Juana Inés de la Cruz, si no están presas por rebelarse contra el sistema, o terminan, ella le dijo, como locas, ¿no? En situaciones muy difíciles, con depresión, con problemas psicóticos por la presión en que viven, ¿no? Entonces hay que entender la estructura de género, que a nosotros los hombres se nos da el privilegio de creernos superiores, y a las mujeres se les inferioriza con estos roles, ¿no? Entonces el hecho de que una mujer no tenga hijos, por ejemplo, o no quiera casarse, no quiere decir que está equivocada, simplemente tiene otra visión del mundo, otra cultura, ¿no? Vamos a hablar más de eso en marzo, que definitivamente específicamente nos enfocamos en el Mes Internacional de la Mujer, aunque en todos los temas vale ver qué aplicación está haciendo la discriminación, las diferencias por género, basado en la socialización y educación, y creo que ese es el mensaje que nos va a dar Víctor. Llevo un rato esperando, gracias por aguardar, Víctor. ¿Cuál es su comentario, consejo, consulta? Bienvenido al programa. Gracias. ¿Cómo podemos servirle? Está al aire. Bueno, mira, yo quería hacer énfasis en algo que no han tocado los expertos, y para mí, en lo particular como hombre, soy esposo y orgulloso padre de dos niñas. ¡Ay, felicidades! Gracias. Y pero hay un punto muy importante que pienso que no han tocado, en mi opinión, y es el factor de que a uno como niño muchas veces es la misma mujer la que te empuja a la violencia. Me explico. Cuando yo era niño, en algún momento un chiquillo por ahí me andaba molestando en la escuela. Yo llegué llorando a la casa. Mi mamá, no mi padre, mi mamá me llevó a la escuela y me dijo, ok, ¿quién es? Es ese niño. Ok, le vas a ir a pegar y cuidadito y me llores o pierdas, porque así te va a ir. Así que está hablando cómo a la socialización, estamos diciendo, no es todo en manos de los hombres y de los varones y de los modelos masculinos, ciertamente por la manera en que se nos ha socializado también como mujeres y en el ambiente en que vivimos, la violencia a veces se inculca, se fomenta aún desde las madres. Creo que es un buen punto. ¿Qué dirían nuestros panelistas? ¿Antonio? Sí, bueno, es un buen punto, ¿no? Sin embargo, si lo vemos nuevamente dentro del género, en lo que estaba diciendo hace un rato, de que a las mujeres se les considera las madres esposas, la razón por la que Marcela Lagarde, la autora de este libro Los cautiverios de las mujeres, le llamó madre esposas, es que no pueden ser madres sin ser esposas, porque si alguien es madre sin ser esposa, ya se le considera una prostituta, ¿no? Entonces, la madre esposa está subordinada al hombre. Por lo tanto, ella es un eslabón del aprendizaje de género de los hijos y las hijas, efectivamente. Pero nuevamente, es el aprendizaje de género en que la jerarquía del hombre, que está como superior, la mujer la cree que la tiene que imponer por ser la madre esposa, ¿no? O sea, que seguimos repitiendo aquello que se nos ha inculcado, sin cuestionarlo, sin reconocer que hay otras opciones o otras maneras de ser y relacionarnos, y probablemente esa violencia también se hubiera incitado si la hija hubiera sido niña como para defenderse, no sabemos. Antonio Guadarrama, Josué Guadarrama. Sí, ya me está cambiando de nombre, ¿verdad? No. Sí, yo digo que a lo que estamos llegando aquí es cuestionar nuestra cultura. ¿Qué es lo que estamos heredando de nuestra cultura? Y porque haya recibido tal vez el que está llamando este mensaje, no significa que es un mensaje que debe de repetir. Las cadenas se comienzan a quebrar cuando comenzamos a hacer cambios en nuestro comportamiento. Y una cosa que sí quiero decirle y celebrar, que dice con mucho orgullo que es padre, porque una de las cosas, hay un trabajo de una antropóloga también en la Universidad de la Universidad de Pensilvania, que hace cuáles son las razones que le dan más poder al hombre, ¿no? Y una de esas es el cuidado del niño, y como lo acaba de decir el experto, cuando se le da este rol que requiere de tanta energía y tanto tiempo solamente a la mujer, el hombre va a comenzar a tener más poder. Pero lo que nos estamos dando cuenta en el progreso ya de la sociedad es que el hombre ya está siendo más participativo en esto, y eso es un requisito que una mujer debe de hacer sin culpabilidad. Ayúdame con el niño, ayúdame con la niña. Así que cuando tomamos conciencia, podemos todo aprender, evolucionar poco a poquito. Crear conciencia es el primer paso, tomar acción es el segundo. profundo, importantísimo. También muchísimas gracias por ese comentario, Víctor. Adelante con sus hijas. Mi papá también es el orgulloso padre de dos hijas. Y me hizo sonreír cuando lo dijo con tanto gozo. Pasamos ahora un pedacito de esta cancioncita y regresamos con Felipe, que también lleva un rato esperando. Pero ya que estábamos hablando del rol de padre y madre en crear o perpetuar la violencia en las parejas, ¿qué tal el rol de los hermanos? Aquí viene Aventura con Hermanita. Cada vez que te pegan, me da rabia y pena, como siento tu temor. De sus manos puedes morir, ese hombre te hace sufrir, hizo ese moretón. Cuando escupe tu cara y con malas palabras, se siente superior. Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad, por pegarle a una mujer. Él no es digno de que tanto lo ames, piensa bien, tú eres la culpable. Uy, y escogí este pedazo de la canción por varias cosas. Una, porque me toca de cerca. En mi familia también hubo situación similar en cuales los hermanos de la mujer abusada por su pareja se veían frustrados, enojados, impotentes. Por más que desaprobaban de que ella fuera abusada por su pareja, no intervinieron. Y en la canción dice, usted eres la culpable, no lo ves. Cuidado con el culpar a la víctima de la violencia. Nunca la víctima es la culpable. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿De acuerdo, Antonio Ramírez? Totalmente de acuerdo, porque nuevamente cuando ejercemos violencia estamos creando un ambiente de miedo para mantener los privilegios que nos da la masculinidad o las masculinidades y el machismo. ¿Qué son estos privilegios? Lo digo así en una forma un poco grosera, y me disculpan un poco las compañeras y los compañeros, pero es como tener una esclava en la casa, ¿no? Que hace absolutamente lo que yo quiera. Si es muy tarde y llego a la casa borracho, le digo, levántate, hazme de comer, y lo tiene que hacer, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que desafortunadamente tenemos todos esos privilegios y que no depende de la mujer que está siendo maltratada, que no es su culpa. Ella está tratando de crear una relación y nosotros nos aprovechamos de eso, ¿no? Y los testigos o los que presencian o conocen de ese abuso y no intervienen de una manera para ayudar a detener y a sanar, estamos siendo entonces cómplices cuando no intervenimos. Claro, intervenir con violencia no tampoco es la solución, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos saber si está pasando en nuestra hermanita o hermanito, como decía en la canción? Antonio, Josué Guadarrama. Sí, creo que ahora sí me voy a cambiar el nombre. No, disculpe. No, está bien, no se preocupe. Es algo como lo que acaba de decir. Yo pienso que a veces es muy fácil para los familiares decir, te lo dije, esto iba a pasar, porque pueden ver los signos, pueden ver las banderas, pero aunque haya pasado, nunca tenemos el derecho a decirle a una persona, te lo merecías. En ese momento, cuando la persona fue violada de sus derechos, de sus espacios, tenemos que aceptarla. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo fue esto? ¿Qué sientes en ese momento? Y realmente abrazar a la persona en su totalidad. Eso. Ya que hablaste de señales, me parece que el comentario de Felipe tiene que ver con señales o síntomas. Gracias por esperar, señor Felipe. ¿Cómo podemos servirle? Está al aire. Sí, nomás tenía una pregunta. No sé, apenas hace un ratito que escucho el radio. No sé si alguien ha hablado de esto, pero ¿qué pasa si el hombre es el que tiene bajo autoestima y la mujer es la que se aprovecha de él? ¿Y cómo es que nosotros podemos notar eso para poder ayudar a la persona? Parecido a lo que estábamos hablando al principio, en los casos en el cual el hombre siente que está siendo maltratado, que hay violencia entre la pareja, pero que el hombre está siendo victimizado por la mujer. ¿Añadiría algo, doctor Antonio? Sí, bueno, yo creo que es muy similar, ¿no? Escucharlo, como dijo el compañero acá, mi colega, hay que escucharlo, hay que sentarse con él y ver, apoyarlo en que él busque unas soluciones a este dilema, ¿no? Nuevamente, tenemos que reconocer que más del 92% de las gentes que ejercen violencia somos hombres, ¿no? Pero esto no quiere decir que efectivamente no se ve el caso de que mujeres también ejerzan violencia con los hombres, y también desafortunadamente en parejas gays y lesbianas también existe la violencia. Así que echémonos una mano, sea cual sea la combinación de la pareja y sea que lado de la pareja esté ejerciendo la violencia. Como mencioné, en el condado de Marin hay un grupo que se llama Mujer Gentil, que es para las mujeres que han sido violentas en sus relaciones de parejas, sean sus parejas varones o mujeres. Así que valga el punto. Muchas gracias por su comentario, señor Felipe. ¿Cómo se nos ha pasado la hora de hoy? No va a dar tiempo para todas las cancioncitas y el calendario sí lo vamos a acomodar hoy, unas guías sobre el tema de hoy. Acomodemos estas guías a ver qué les parece. Aquí va. Esas no eran las guías, pero nos dio una buena guía. No te calles, sigue adelante dando esperanza. Aquí sí es que vienen las guías sobre el tema de hoy. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para contrarrestar lo violento con lo valioso. Reconocer que la violencia no es aceptable como manera de expresar emociones, resolver conflictos o dominar a otros. Enseñar con nuestro ejemplo a relacionarnos sin dominar ni lastimar. Evitar exponernos y exponer a los niños a personas, situaciones y lugares con violencia. Censurar los escritos, programas, películas y canciones que glorifican la violencia. Crear un plan de seguridad y enseñar a los niños a usar el 911. Buscar protección, refugio y procurar atención médica, psicológica y legal si hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Aquí estamos. Nos han estado acompañando como panelistas expertos el doctor Antonio Ramírez, autor del libro Violencia Masculina en el Hogar, director y fundador de la organización POCOVI y CCBIM, que se dedican a erradicar la violencia entre las parejas, no solamente ofreciendo los grupos de educativos para las personas que han abusado, sino para entrenar, capacitar a las organizaciones a que puedan internacionalmente abordar este problema. ¿Quiere decir algo sobre su programa, que ya casi nos está acabando el tiempo, doctor Antonio? Sí, gracias. Yo creo que es importante reconocer el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. Estamos ya, tenemos programas en México, tenemos una organización que se llama Gendes, Género y Desarrollo en México, en que ya estamos cubriendo prácticamente todo México. Wow. Tenemos programas ya en algunos estados ya es muy establecidos en unos estados de México. Estamos en Panamá y en Uruguay y estamos creciendo esta red porque la necesidad es desafortunadamente muy grande, ¿no? La necesidad es muy grande aquí y allá. En el presente y en el porvenir de nuestro planeta hay mucho por hacer, y aunque hay muchos asuntos importantes, este de la violencia en las parejas es fundamental. Si todavía consideramos la familia como núcleo de las sociedades, si abordamos la salud de la relación de pareja como base de la familia, tenemos muchos frutos y flores que celebrar en si podemos arreglar esta, ¿no? Si la regamos con esta, ¿cómo la podemos arreglar? Suego Adarrama. Sí, bueno, gracias por los esfuerzos que están haciendo aquí el colega. Buen trabajo. Y yo pienso que ya se están dando los cambios. ¿Que nos falta trabajo? Claro que sí, pero que ya se están dando los cambios se dan cuenta. A mí, para donde puedo ver algo así evidente, es cuando antes se le decía a la mujer, bueno, esta es tu cruz que debes de cargar, ¿no? ¿Y qué estamos diciendo? Ni modo, si estás en esto, ya no puedes salir, no te puedes salir de esto. Y ahora nos damos cuenta que ya no decimos eso, ya está habiendo un cambio de conciencia en el que estamos diciendo, ya no aceptamos esto. Y no lo debemos de aceptar, y todavía hay trabajo que hacer. Oh, ciertamente. Gracias por mencionar eso, porque algunas profesionales a veces percibían que las iglesias estaban perpetuando o permitiendo que continuara la violencia en las parejas porque pensaban que oían de los consejeros, de los ministros o de los sacerdotes esa idea. Por el matrimonio ser sagrado era cuestión de aguantar. Y ahora sabemos que hay más conocimiento e iluminación en el cual la violencia hace más daño y mejor solos que mal acompañados, y más vale un buen divorcio a un matrimonio por el bien de los hijos y de los adultos. Familias, estamos hablando sobre la violencia entre las parejas. Tenemos unas actividades relacionadas, ya que octubre es el mes de la violencia entre las parejas, creando conciencia para erradicarla. Así que vemos a ver qué nos dijo la casi doctora Lucerito en el calendario de la semana, a ver si nos vemos el sábado en San Francisco. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La doctora Marisol servirá de presentadora en el evento contra la violencia doméstica Sí Se Puede, el 22 de octubre en la Catedral St. Mary en San Francisco. Llame al 415-473-6787. Vacunas contra la gripe gratis el martes 18 de octubre de 10 a 1 en Canal Alliance San Rafael. ¿Y sabe que Canal Alliance ofrece grupos de apoyos y consejería gratis? Llame al 415-306-0411. Muchachas y mamás, bienvenidos al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Llamando al 415-455-0102. Han sido maravillosas las llamadas que pudieron entrar hoy, pero ha sido tan amena y tan rica la conversación que no nos dará tiempo de poner todo lo que teníamos planeado. Así que le adelanto, a quien le gusta escuchar las cancioncitas que ponemos por YouTube puede encontrar sobre el tema de hoy. Hay melodías que nos hacen reflexionar sobre el tema, desde el histórico Historia Cotidiana de Gabino Palomares, que ya tiene años, hasta Bebe con la canción Mala, Malo, desde España. ¿Y qué tal Rayleigh con Pégale a la pared? Voy a poner estas canciones en el tocadisco de su casa para que se puedan compartir en su pareja o en su familia y así estar creando conciencia sobre el daño que hace la violencia en la pareja y cómo podemos cambiarlo. A propósito, escuchemos la perspectiva de la producción. Hoy la casi doctora Lucerito Ruiz. Hola, gracias. Quería añadir que pues el abuso no es solo físico y también no es solo sexual. Son palabras que realmente se usan con el intento de dañarnos emocionalmente y psicológicamente. Y como ustedes también han dicho, ¿verdad? ¿Cómo va? Mejor solo que mal acompañado. Y realmente necesitamos darle ese ejemplo a nuestros hijos, ya que ellos observan nuestras interacciones con otros, lo que nosotros hacemos, lo que decimos, y nosotros realmente queremos que ellos, cuando ya crezcan y tengan sus relaciones, ¿verdad? Queremos que ellos sean sanos en esas relaciones. Eso, qué bien lo dijo. Ciertamente, educación experiencias uh-huh. y ejemplo. Uh-huh. Sabemos que no es fácil, pero se puede, paso a pasito, y esto nos incumbe a todas familias. Cada vez están saliendo a la luz más personalidades en las cuales se revelan que han sido víctimas, que han estado uh-huh. en relaciones abusivas. Así que pasen las mejores familias, las influencias son muy poderosas y muy generalizadas, uh-huh. así que sin pena o a pesar de la pena, busquemos ayuda para poder sanar lo sucedido o parar lo que puede estar pasando. Uh-huh. A ver cómo va cerrando nuestro panelista especial por vía telefónica, el doctor Antonio Ramírez. Bueno, yo quiero invitar a todos los hombres a reflexionar algo, que si tenemos una relación de pareja equitativa, digna, democrática y segura, quiere decir sin violencia, nos beneficia tremendamente eso también a nosotros, porque nuestras parejas se van a sentir muy bien y podemos intercambiar, tenemos más energía para vivir como pareja, ¿no? Eso es para el bien de todos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por toda su labor en las universidades, en las comunidades, en las sociedades. Doctor Antonio Ramírez, y ojalá la gente que nos esté escuchando pase la voz. Su libro Violencia Masculina en el Hogar es la verdad único en su clase. Josué Guadarrama, ¿cómo se despide? Sí, nomás también recalcando esto, lo que dice un dicho, ¿no? El padre no es el que engendra, sino el que cría. Y realmente es un llamado para los padres que realmente sean más participativos en el crear de sus hijos ese también, y también en los labores de la casa, y no nomás cocinar cuando nomás haya un barbecue, no que la carne asada, no, participar realmente, porque si queremos la igualdad se debe de mostrar en las acciones. Maravilloso. No, ciertamente todos tenemos mucho que aprender y que ganar en el camino de reformar nuestras prácticas y actitudes machistas en cuales se lastima tanto. Se acerca el Día de los Muertos y sé que ciertas organizaciones como en el Condado de Marin, el Centro para la Paz en Casa, hace una ceremonia muy emotiva y es honrando y penando por las tantas víctimas de la violencia entre pareja que están sucediendo. Así que pensamos en ellas y les enviamos a sus sobrevivientes buena vibra y los acompañamos en los sentimientos. Familias, cerrando el programa de hoy, pensamos en quienes han perdido su vida o su inocencia a cuenta de la violencia doméstica y nos recordamos, sirvamos de buenos ejemplos a la hora de relacionarnos y unámonos a esfuerzos comunitarios contra la violencia. Si usted ha sido violento con su pareja, no hay excusas, pero sí hay formas de reformar sus actitudes y conductas. Sobrevivientes, librarse de relaciones abusivas no es fácil, pero es posible y vale la pena. Acompáñenos en el evento contra la violencia doméstica Si Se Puede en San Francisco el 22 de octubre en la Catedral St. Mary. Y ahora al despedirnos les urgimos a que nos sigan cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, en los periódicos La Voz e Impulso, en los eventos comunitarios, y damos muchas gracias siempre a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Chloe, nuestra mascota que nos sana de todas las heridas, a Lucerito Ruiz por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental por los fondos, gracias también a las estaciones que nos transmiten KBBF y KWMR, nuestros colegas y amigos, y a nuestros invitados, doctor Antonio Ramírez, casi doctor Josué Guadarrama, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Un saludo sano y sonrientes a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte por prevenir y sanar los efectos de la violencia en nuestros hogares y comunidades. Nos despedimos hasta la próxima, en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre los promotores de bienestar y abogacía. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón y comunidad. Cuerpo. cuerpo, corazón.